una canción con la que crecí. We don't need no education. Una que bailé. What is love? Baby, don't hurt me. O una que está de moda. Mi música está en la FM. Siempre. La FM, siempre. Siempre. Now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Wild, no. Girl's a super freak. The kind of girl you read about. 106.9 Medellín. 106.9 La número uno. La número uno de los clásicos. Ruedas del sol, sueño siendo una brasilera, una forma entera. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, un abrazo que arde, you. Deja calmar la sal, deja tocar aquella canción. La FM, one more time, siempre. Como si fuera tu amor, somos del interior, nos fuimos, somos los que son, los que no están en esta canción. Life, baby, one more time. You somos los que son. siempre. casa, la FM, mis clásicos, siempre. Thank you. El 2020, la FM 106.9, la radio inmortal.

6.9 Siempre.